¿Cómo no, señor? Bueno, felicitaciones, Marcos, por otra victoria. Redondito el fin de semana aquí. Buenas tardes, felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que sí, un fin de semana de lo mejor. Poder venir, que salgan las cosas como se dieron. Poder llevarse todos los puntos que estaban en juego. Que bueno, para esta mitad de año creo que es muy importante. Sin duda que viene muy bien la cosecha de puntos. Ya tenías el triunfo, pero se viene muy bien encaminado en el campeonato. Sí. Creo que todavía es muy prematuro hablar, porque recién cumplimos la mitad de la fecha del año, así que ya estar perfilado más o menos creo que es bueno, sí, pero bueno, lo importante es que el auto funciona bien, así que bueno, ahí vamos. Clave la semifinal hoy, ¿no? Sí, creo que en todas las carreras, al haber dos prefinales, con el tema del Pescara ahí te juega a favor o en contra. Bueno, hoy me tocó a mí estar del lado de la suerte y bueno, me ayudó a poder largar adelante. No así en la largada, que bueno, Bernabé largó mucho mejor que yo. Me alcanza a meter el auto cuando yo pongo segunda marcha y bueno, ya lo dejo entrar para no perder el segundo puesto también con Iván Díaz, que venía también prendido ahí. Contame algo de la parte final de la carrera, pero bueno, con Iván hicieron bastante entretenida la última parte. Sí, tuvimos la oportunidad de compartir la serie, la prefinal, así que ya más o menos nos conocíamos. Sabía dónde él iba mejor que yo y dónde yo iba mejor que él. Y bueno, me dediqué tranquilo a girar. Y bueno, fue divertido. Tuvimos un episodio ahí cuando con Bernabé llego al fondo de la recta. Como que no entiendo qué es lo que quiere hacer, pero bueno. Cuando él se abre me obliga a frenar por dentro. Entonces Iván frena bien por el lado que tiene que frenar y me sacó mejor de la 1 y bueno, tuvimos las dos vueltitas esas más divertidas que le puso un poquito más de diversión a la carrera. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Marcos Costas. Buah. Bueno.